Bienvenidos al resumen de la fecha 3 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Somos la bala que va a entrar en tu cabeza, en la raíz, en tu conciencia, en medio de tu vida gris. Sebastián Mecache se volvió a calzarse el buzo de DT de defensa y el Halcón le respondió con un 1-0 a favor frente al preocupante Patronato de Paraná, que si hubiera descensos en esta temporada la pasaría muy pero muy mal. Analiza el partido el técnico de los de Varela. La verdad que rescato la paciencia del equipo y sobre todo no recibir situaciones en contra prácticamente, salvo dos balones detenidos. Lindo partido entre Talleres y Newell's. Mejor dicho, lindo segundo tiempo, porque recién ahí ambos equipos mostraron sus armas. Lo ganaba la Lepra casi hasta el final, cuando Diego Baloyes estampó el empate en dos para los cordobeses. Si bien Kudelka está en la cuerda floja por los malos resultados, el empate de todos modos le sienta bien al equipo rosarino. Lo analiza el defensor rojinegro, Cristian Lema. Creo que el equipo hizo un partidazo, una cancha difícil, un rival que es muy intenso y juega bien al fútbol, así que creo que podríamos haber aguantado el resultado, pero bueno, nos vamos con un empate y creo que ese es un buen partido. Gracias a un error, Independiente le ganó 1-0 a Gimnasia. No fue un error del Lobo Negro, ¿eh? Sino en el papelito del cambio que hizo que el Rojo jugara unos minutos con cuatro delanteros por haberle pifiado al número que había que sustituir. Cosas del fútbol. Le sirvió a los de Falcioni para quedarse con los tres puntos. Lo analiza el defensor de Independiente, Juan Manuel Insaurralde. Lo importante es lo que se consiguió, que se hizo un esfuerzo tremendo. Me encontré con un plantel de jóvenes muy sano, con mucha proyección, que tienen mucha ganas de seguir creciendo. Así que ojalá que partido a partido podamos ir creciendo como equipo, que podamos agarrar la confianza que necesitamos y obviamente que hay mucho por mejorar, pero si se gana, mejor, porque se trabaja más tranquilo. Las lesiones de Salvio e Izquierdos realmente le pesaron a Boca contra Sarmiento, ya que Russo venía con un plan que quedó trunco ni bien se le cayeron los actores. Y los de Junín aprovecharon y se fueron metiendo cada vez más en partido hasta que Gabriel Alanís hizo un golazo. Poco le duró la alegría al verde, ya que minutos más tarde, centro de Cardona, cabezazo de Lisandro López, 1-1 final. Lo analiza el autor del gol, Ceneice. Creo que tenemos que mejorar en el juego. También antes manteníamos siempre el arco en cero, que ahora no está sucediendo. Creo que nos falta un poco más de velocidad con la pelota. Tenemos que ser un poco más rápido a la hora de salir. Para hoy quedan Unión Lanús desde las 7 y cuarto de la tarde y Atlético Tucumán Huracán desde las 9 y media de la noche. Esta vida es la única que tengo y quiero arribarlazo. Ay, ay, ay, esta vida es la única que tengo y quiero arribar. En el segundo tiempo suena otra vez San Cabaleón haciendo El Camino. Nos reencontramos al cierre de la fecha 4 de esta Copa de la Liga Argentina de Fútbol, con todos los resultados y los testimonios que deja semana tras semana el fútbol de la Primera División. Acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.